Después de su muerte, un hombre se presentó delante de Dios. Con mucha altivez y orgullo le presentó sus manos diciendo: Señor, mira cómo son limpias mis manos. Pero el Señor, sonriendo, pero con un velo de tristeza en el rostro, le contestó: Sí, son limpias, pero también son vacías. Este relato me hizo reflexionar en la realidad de los talentos que Dios nos dio. La vida humana, las capacidades, el llamado a la vida cristiana, la promesa de la eternidad, allí donde Jesús ya nos ha preparado un estado de vida que ni ojo vio ni oído oyó, por lo maravilloso que será eternamente, si es que actuamos bien acá abajo, usando las manos para dar, compartir, ejerciendo una donación solidaria sincera hasta donde podamos, amando hasta que nos duela, como decía la Santa Madre Teresa de Calcuta. Cada uno de nosotros ha recibido mucho, por eso hay una canción que dice: tenemos tanto, tanto para estar agradecidos. Luego va enumerando algunas de las cosas recibidas. En primer lugar, hemos de reconocer que todo lo que somos y poseemos es un don. En primer lugar, el don de la vida. La vida humana no nos pertenece, por eso nadie puede manipularla o quitarla a su capricho con el suicidio, la eutanasia, el homicidio, el aborto. Nada de eso tenemos derecho a realizar, porque la vida es como un traje prestado que hemos de entregarlo al dueño cuando él quiera. Es Dios el único dueño de la vida. Esta vida humana es maravillosa, tiene sus ciclos que nos manifiestan ese reloj biológico, llamándonos a respetarlos y disfrutar de cada momento presente, siempre abiertos a Dios y a los demás. Y podremos vivir en plenitud cuando descubrimos a ese Jesús que vino para asumir todo lo humano menos el pecado. Él da sentido a nuestra existencia. Seguirlo supone actuar imitándolo en su tarea de hacer el bien a los demás. Él siempre usó las manos para bendecir, sanar, perdonar, hacer el bien. Es por eso que al final, antes de ingresar al más allá, pasaremos por el juicio particular, en donde se nos preguntará sobre cómo hemos compartido todo lo que se nos da en esta peregrinación terrena como personas humanas y discípulos de Jesús. Allí se nos revisará cómo están nuestras manos, no solo si están limpias, sino si ellas han compartido, han sido un instrumento del bien. Las manos son el instrumento que nos dio para evitar el mal propio y de los demás. Tenemos derecho a una defensa. De allí la necesidad de conservarlas puras, pero eso no es suficiente, porque Él quiere que evitemos las omisiones. Por eso, en la oración del Yo Confieso, pedimos perdón por las fallas de pensamientos, palabras, obras y también omisiones. Ellas brotan por la indiferencia, la falta de compromiso, la crítica destructiva, el lavarse las manos cuando se podría hacer tanto con los dones recibidos en este mundo, el sentirse siempre víctima, el hacer responsable a las autoridades, a otras personas, y no hacerse cargo uno de lo que tiene que hacer dentro de la sociedad, de la iglesia, en su vida. Tomemos al toro por las astas mientras caminamos con la luz del día. Aquí es el tiempo de obtener muchos méritos con esas acciones concretas proporcionadas a los que recibimos, y siempre silenciosas, porque como dijo Jesús, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. No hace falta pregonar nuestras buenas obras con ruidos, porque de esa manera perdemos todo mérito. Que las vea Dios y se beneficien las personas que las reciben. Solo las obras han de manifestarse, haciendo más habitable la vida de otras personas que, como nosotros, tienen el derecho a vivir dignamente. Y recordemos que no solo los gobiernos tienen que ocuparse de los más necesitados, porque todos hemos de ser subsidiarios, solidarios, buscando el bien común y respetando la dignidad humana. A vos que me escuchás, te deseo que te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.